La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul. Vamos a estar aquí compartiendo un montón de rock and roll, blues, soul y algunas novedades musicales. Este sábado se está presentando en la casona Luciano Napolitano, el hijo del fulano, aquí con Loborne. Vamos a estar viendo, vamos a ver si nos podemos comunicar con él antes del cierre del programa. Recién estaba charlando con su manager, estado de gira, así que la bestia está descansando. Más luego vamos a estar ahí charlando con el maestro, querido amigo Luciano Napolitano. Vamos a arrancar ahora un montón de música para compartir, y luego les voy a estar contando algunas novedades, algunas cosas que me he enterado por ahí, musicales por supuesto. Ahí vamos. Way we do it every day. Preachers on the podium speaking of saints, prophets on the sidewalk begging for change, old ladies laughing from the fire escape cursing my name. I got a basket full of lemons and they all taste the same, a window in a pigeon with a broken wing. You can spend your whole life working for something just to have it taken away. People walk around pushing back their debts,

common sins. You might get kicked around and stepped on, but that ain't nothing. No, no, no. And you got a leg to stand on. Don't give up on that. You don't shoot. Good old shoe. A good old shoe. Whatever road you're walking, he will get you through. Good old shoe, good old shoe. Stand up straight and proud, the way he taught you to. And you might even get to heaven with a soul like that. Good old shoe. Bien, aquí seguimos. 7:26 minutos en la comarca. Están haciendo unos días hermosísimos. El clima va y viene, pero ya va despegando un poco del, bueno, obvio frío del invierno aquí patagónico, pero ya se está yendo. De todas formas, creo que ha habido un pseudo invierno entre alguna nevada contundente que hubo hace 2 meses y después algunas heladas, días de sol, noches de estrellas. Se está yendo el invierno y se viene la primavera. Ya estamos viendo cómo florece todo, los pajaritos, y se viene la minifalda, el rock and roll bolsonero. Quería contarles, estuve ausente un par de semanas, pero ahora felizmente estoy nuevamente por aquí en Bolsón y chusmeando un poco lo que está pasando por ahí entre Buenos Aires, Mendoza y cosas que van a seguir sucediendo acá. Está buena la cosa. Yo creo que esto es una de seguir dándole al clavo con el martillo en el mismo lugar. Es cuestión de permanecer, de hacer las cosas. Digo esto porque a donde uno quiera que vaya, cualquier rincón de la Argentina, son tiempos vertiginosos, difíciles, nunca fueron fáciles con la música, para aquellos que vienen de la música, pero veo que los amigos músicos están siempre detrás de la cosa, dándole, grabando, y eso es lo único que sostiene la fe y afirma la convicción de seguir haciendo las cosas detrás de la música, y no solo detrás de la música, en la vida en general esto, ¿no? Así que bueno, feliz. Estuve tocando en Mendoza, hay una banda muy importante en Mendoza, se llama Blues Combo. Produjeron una fecha bastante grosa en el Teatro Independencia, que es como una especie de Teatro Colón de la ciudad de Mendoza. Filmado, esto grabado con una grosa audiencia. Y pronto se va a hacer una fecha nuevamente, creo que en noviembre, diciembre. Estaremos de nuevo por ahí con el señor Alejandro Medina. Y no sé qué otros invitados especiales que esta gente está pergueñando para una producción grosa de festejo de 10 años de esa banda. Linda ciudad Mendoza, mamá, si no has ido a Mendoza, hacete una pasadita por ahí, y no solo por los viñedos, las chicas guapas, los jóvenes excitantes para las mujeres. Buena noche tiene Mendoza, muy linda noche, y buenos bares, buena gastronomía, bueno, los vinos, como decía, las cervezas, al igual que acá, también están ahí a la orden de la barra. ¿Qué más les quería contar? Bueno, traje un montón de música para compartir. Me estaba colgando con algunas cositas más. Ahora voy a rastrear alguna data de algunas cosas que quiero que escuchemos por aquí. Y les quiero enriquecer un poco la cultura bluesera, rockera, aquello que les interesa. Pero vamos a seguir compartiendo música. Vamos con más. Thing, baby, just what I would do if I could spend about 2 or 3 days running all locked up with you. I've got you on my mind, my imagination's running wild. I get to think about you, girl, I can't help but crack a smile, cause I can deal with it. I can deal with it. Yeah, I could deal with a dog. Ow, what about you? We'll put some low-down music on to set the mood just right. Enough champagne, everything to take us through the night. And I'm so excited, darling, and I mean it from my heart. But you look so sweet in your head, your feet, I don't know where to start. But I could deal with it. Oh, yeah, I could deal with it. Yeah, hey, I could deal with it, darling. What about you? Thank you. the wall. We ain't gonna rest to catch our breath till we done tried it all. When the windows get all steamed up and the walls are dripping wet, try to thank the girl and think in fancy chair. Hey, I could deal with it. Oh yeah, I could deal with it. Honey, I could deal with it. Ooh yeah, I could deal with it. Hey, I could deal with it, babe. Ah, what about you? What about you, babe? What about you, babe? What about you, babe? What about you, babe? Ah, what about you? Soon. He's gonna cover us up with leaves and a blanket from the moon, with a promise and a vow and a lullaby for my brow. Jesus gonna be here. He's gonna be here soon. I'm not gonna do nothing. Don't have to shout. Got me no reason, and I got no doubt. I'm gonna get myself on the front from this mortal coil of wood. Jesus gonna be here, gonna be here soon. Keep my eyes wide open. I can see my Lord. Gonna watch the horizon for a brand new fold. I can hear him rolling on down the lane, saying, Hollywood be thy name. Jesus gonna be here. Gonna be here soon. Got to keep myself faithful. You know I've been so good. Except for my sinning, but he knew that I would. I'm gonna leave this place better than the way I found it was. Jesus gonna be here. He's gonna be here soon. Jesus gonna be here. Gonna be here soon. so bad when they say there's joy to be had. But the blues come creeping in and bring on all that suffering. It's my soul, it's all I own. I can't see. If I stand up, then I sit back down, get in my car and drive out of town. One, two. Stands on end. your mutt. Pat my butt. I wanna love you like my dog loves me. Satin sheets of time. Acá estamos, nuevamente al aire. Estoy aquí en compañía de mi querido amigo Rimba, que ahora se los voy a presentar y vamos a charlar un poco de la vida y de la música, que es lo que más nos une. La música que pasaba por la isla de Robinson, ya 7:45 de la tarde, entrada ya a la nochecita. Recién escuchamos una banda que me gusta bastante, Johnny Hoy and the Bluefish. Antes, un cuarteto alucinante, que son los queridos Blind Boys of Alabama, una banda alucinante, tiene un discazo ahí que conseguí una vuelta, como canta esta gente, y hay un DVD también muy muy bello de ellos haciendo Blind Boys y Amigos, no sé si en Chicago, en un teatro, con unos nenes impresionantes. Y también escuchamos It's My Soul, un tema de Blues Etílicos. Tuve el placer de tocar con estos amigos. Blues Etílicos es una banda de Río de Janeiro, algunos son de San Pablo. El señor Flavio Guimaraes es quien toca la armónica, y amigo, colega muy muy querido personal con el que he compartido. Bueno, tuve la suerte de tocar con ellos en Buenos Aires, alguna vez nos cruzamos por Bucios también. Excelentísima persona y músico de la hostia, que ha tenido la suerte de grabar en su disco solista con Charlie Musselwhite, con Sugar Blue, todas eminencias de la armónica en el blues. ¿Y qué más habíamos escuchado antes? Por aquí tenía Little Charlie and the Nightcats. Hoy es Rick Astley and the Nightcats. Antes era Little Charlie, que era Charlie Batty, el guitarrista que lideraba la banda. Y hace un par de años, no sé por qué motivo, Charlie Batty no está. Está Rick Astley, que es quien canta y toca armónica. Pero esta grabación es de los 90. Y era en ese entonces la formación Little Charlie and the Nightcats. Rimba, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Sí, un placer. Me sorprendiste, porque venimos hablando. Les cuento, Rimba es un amigazo de aquí, de la comarca, y él me ha rastreado en muchas oportunidades cuando vivía en Bariloche, y siempre quedamos en Berni, venite a Bolsón. Bueno, ahora vivo en Bolsón, así que nos vamos a atender de a poco, tranquilo. Me diste la sorpresa de aparecer ahora acá en el estudio. Feliz, gracias por venir. ¿Y estás con la armónica ahí? Ahí, sí, siempre. Te voy a hacer una pequeña entrevista, ya que estamos, la hagamos. Dale. ¿Cuándo arrancas? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 70 años hoy. Apenas 70. Apenas, recién empiezo. ¿Cuándo agarraste una armónica y empezaste a darle...? Hace muchos años tuve armónicas de todo tipo, cromática, con palanca al techo. Nunca pude tocar nada. Sí. No pasé de los primeros compases de O Susana. Me dio bastante odio porque yo era Luis Alberto Spinetta. Yo siempre estuve vinculado con la música de alguna manera. Mi papá tocaba el bandoneón, aunque no era músico profesional, era marino. Pero tocaba bandoneón, autodidacta, un tipo de cuarto grado de escuela de campo. Pero él le daba por escuchaba música clásica. Se pensaba que él no era un tipo muy refinado ni muy instruido con la música. Yo escuchaba música clásica. En un viaje que hace Estados Unidos traje muchos discos y traje un equipo con parlantes Jensen. Sabes muy bien que es muy importante cuando escuchas música escucharla en un buen equipo. Claro. En el Winco terminás odiando cualquier cosa que pongas. Bien. Entonces yo estaba vinculado. La mamá de Luis Alberto Spinetta y mi mamá eran amigas de jóvenes. Julia Spinetta era más joven que mamá. yo ya había nacido cuando ellos se hicieron amigas, trabajaban en una fábrica, no me acuerdo, en la capital. Creo que en una fábrica textil trabajaban. Lenguaje vulgar, fabriqueras, como les decían en las viejas épocas. Tengo una foto de Luis Alberto Spinetta en brazos de una tía de él, que él debe tener 5 años, 4 años o una cosa por el estilo, que yo cumplía mi comunión, así había hecho mi comunión. Así que siempre tuvimos el vínculo y siempre fuimos visitándonos tipo familia. Cuando yo era adolescente y él era chico, las viejas te encajaban a los más chicos, así. Claro. Yo lo llevaba. Entonces, ¿y este quién es? Te lo pide la barra. ¿Y este quién es? Mi primo. Para no explicar nada, ¿viste? Claro, no. Claro. Cuando Luis fue más grande y yo lo llevaba con el auto, yo también fui amigo, mucamo, paño de lágrimas, y fuimos compañeros, a pesar que yo tenía 8 años más que él. Cuando empezó Almendra, yo ya hacía un tiempo que estaba más unido con él. Nos unía la música. A nivel rimba, tengo el último disco de los Beatles, tengo el álbum blanco, lo conseguí. Cuando yo empecé a armar un equipo de audio para mí, que yo andaba muy bien de guita y todo, con el viejo Robertone me hice los baffles, y bueno, nos unía la música y yo tenía auto y lo llevaba a los mini shows que hacía, hasta que Almendra explotó. Y entonces ya todos los fines de semana juntos, de ahí hasta Invisible, y después formó el grupo que se llamó Spinetta, antes de Jade, claro. Sí, Diego Rapoport, late también, empezó a... tocaba con él, ¿sí? Pescado Rabioso, toda la época de Pescado Rabioso, cuando arrancamos en Punta del Este, toda esa historia estuve de amigo, de manager, de todo, ¿no? Me ocupaba de estar al lado de él, aunque alguna vez lo he tenido que sacar de la cama y bañarlo para ir a un concierto porque estaba dando vuelta alguna media vieja, sí. Bueno, la cuestión es que yo siempre estuve ligado a la música, ¿verdad? Bueno, pasaron los años. Yo, de tanto estar con Luis, hice muchas amistades con viejos de la música. Claro, claro. Hoy viejos. Uno de ellos fue Héctor Stark. Con Héctor Stark tenemos una ligazón muy importante. Bien, Héctor viene a Bariloche, me trajo un equipo de sonido para que yo lo haga laburar en Bariloche. Que después me terminé enojando con todos los sátrapas de Bariloche, que ya sabes cómo funciona Bariloche, que son todos unos turros, nadie te quiere pagar. Es complicado, sí. La gente no, los tipos que tienen boliche parece que no entienden de que si va una figura a tocar, hay que garpar. Claro, claro. No. Entonces, viene Héctor con el equipo de sonido y empieza un periplo en que yo soy esquiador también, porque yo aprendí a esquiar apenas vine a Bariloche. Yo vine en el 78, me instalé en Bariloche. Yo vendí todo en Buenos Aires y compré Bariloche y me quedé viviendo en Bariloche con mi familia. Entonces, Héctor, cuando empezó a venir, y estamos hablando de qué años, en los 80 y pico, ya no me acuerdo, y le enseñé a esquiar, ¿sí? Fui su profesor de esquí. Y entonces él se vengaba de mis perradas como profesor, se vengaba queriéndome enseñar a tocar la guitarra, cosa que no lo logro, yo rasco la guitarra muy mal. Un día estoy en el año 97 en Buenos Aires por una operación de mi mamá, la tenía que cuidar, yo soy hijo único, era hijo único, ya falleció. Y de vuelta le digo, bueno, yo, mi vieja está bien, qué sé yo, me vuelvo a Bariloche. Yo voy con vos. Porque el pelado es así. Bueno, está bien, vamos a sacar pasaje. Sacamos el pasaje y nos vinimos a Bariloche. Y en el bondi, el tipo me dice, tengo un regalo para vos. Y me regala una armónica. La primera armónica de blues yo tendría en el 97. Tenía 50 y pico de años, ¿sí? Mirá vos. Bien. Digo, pero yo no sé tocar, hermano. Le digo, yo tuve armónicas y nunca pude tocar. Vos vas a tocar porque vos sabés. Yo no sé nada. Vos vas a tocar. Él traía su guitarra Schecter. En ese tiempo. Bueno, creo que todavía es la que usa. Entonces, nos fuimos a casa, nos instalamos, qué sé yo, en una habitación, agarró la guitarrita y se sopla. Y de pronto me encontré tocando. Y ahí arrancaste. Después se fue y yo empecé a tocar con cassette, con Eric Clapton, qué sé yo, traté de seguir. Sí, sí. Y de pronto, como yo tengo tanta escucha de música, se ve que brotó. Claro, claro, claro. Y a los 50 y pico de años empecé a tocar la armónica. Bien. No la toco muy bien, la toco. Ahora vamos a ver. Pero yo toqué con vos en el Roxy, que me invitaste, uno de los, sos de la, los raros armoniquistas, yo pertenezco a eso, de invitar a otros armoniquistas. Mm. Hay muchos armoniquistas que son muy envidiosos y no te invitan. Mm. Bueno, yo invité a uno a un escenario y después un día lo vi en Bariloche tocando, me vio y no fue culo de decirme subí. Claro, claro. Como hiciste vos. Siendo vos súper profesional, vos ya todavía has tocado con Papo, y yo con Papo toqué en Bariloche. Bueno, pero está bien, qué sé yo, cada uno es como... A mí me gusta tocar. Es compartir, nada más. Yo toqué en el Museo Rock, uh-huh. Y éramos tres o cuatro. ¿Vos lo conociste a la Bruja Suárez? Sí, claro. Bueno, él me tiró unos clases así de amigo. Yo le regalé una caja como de este tipo, como que tengo las armónicas. Creo que anda por Brasil. No, sí. No sé dónde anda. La Bruja puede estar en Brasil, capaz que está en Londres. Sí, pero sí, porque ese nunca se sabe. Nómade. Muy buen armoniquista, a mí sí, me gustaba mucho cómo tocaba. Y tipazo. Un tipazo. Tipazo. Y toqué con él y con dos más. Tocamos cuatro armoniquistas, más una banda de rock and roll en el Museo Rock. Habría que preguntarle a García, porque era muy amigo de Charlie. Lo echó cuando le entraron los ocupas a la casa de Palermo. Sí, sí, de Palermo. Sí, sí. Pero, o sea, bueno. Viste cómo era Charlie en aquella época, ¿no? Sí. Es decir, nunca se sabía cómo era. Tal cual. Vamos a hacer una pausita, ahora me estás contando que me encanta esto y te iba a preguntar algunas cosas de Spinetta y... Bueno, así que te llevas, estaba haciendo la cuenta, unos 35 años desde que te viniste a Bariloche en el 70 y pico. Sí, señor, en el 78 llegué a Bariloche. Mirá vos, con el Mundial. A ver, poneme ese temita, ya te digo qué es. Creo que esto es... Este es John Hammond. Este disco me encanta, del año 70, 72. Ahí va. Big mouth shut. Hey, mama, keep your big mouth shut. I'm in love with your little girl, and your daughter's in love with me. Oh, how happy we'll be if you just keep your big mouth shut, mama. Oh, leave us alone. Good enough for your daughter's man. But when trouble come knocking around, I'll be right there to hold her hand. Go on, leave us alone, mama. Don't pitch her. I hope a dog bit you. Hey, mama, keep your big mouth shut. Mama, keep your big mouth shut. Your daughter, she's old enough to make up her own mind. She got sense enough to know, yeah, whether she wants to be mine. Keep your big mouth shut, mama. Go on, leave us alone, baby. Keep your big mouth shut. Keep your big mouth shut. Hey, mama,

Este sábado 15, después de la medianoche, por primera vez en Bolsón, La Casona presenta Loborne, Luciano Napolitano en Bolsón. Anticipadas en Talismán, 30 pesos. Sarmiento 3237. Loborne en Bolsón, por primera vez. Loborne. Ahí estamos de vuelta. 20 horas 14 minutos. Seguimos por la 103.5 Radio Goga, aquí desde la comarca del Bolsón, en la Patagonia. Nos puedes escuchar por www.gogabolsón.com. Quiero enviar un saludo enorme a mi querido amigazo Didier Turello, desde la ciudad de Mendoza, nos está escuchando. ¿Estarás trabajando, Didi? Mi amigo Didi tiene una licorería. Un lugar feísimo. Está ahuyentando al diablo para no saltar la barra y enloquecer detrás de todas las cosas, me contaba. Claro. Ah, le está yendo muy bien, está yendo muy bien. Así que, Didi, un abrazo enorme. Buenísimo. Lo mejor como siempre. Rimba, estabas ahí, abriste tu set de armónica. Sí. Vos decís, toquémoslo juntos. Yo te quiero escuchar a vos. Yo figureteo siempre acá. Agarrate esa. Esta es la que. Después te la voy a afinar esta. Mandarte. Tirate unas notas para la gente. Bueno, hay una cosa con el tema de la armónica que yo se lo explico a la gente, se lo cuento a los alumnos, es que es aquel que está escuchando ahora también. El instrumento armónica es una cosa como infantil, ya desde el objeto mismo. Y después el sonido es muy infantil, es muy dulce. Lo que después vemos cuando empezás a hilar fino y sacás técnica y todo, que ves que está metida en el jazz, en el soul, en el funk, en la canción, en los blues, ni hablar, en la música negra, en el country. Y todas estas músicas tienen un abanico de estilos donde hay cosas alegres, tristes, somnolientas, dulces, locas. Bueno, lo mismo. Y es eso lo que juega en la armónica. Y aquí está el músico instrumentista propio de armónica y está a veces el vocalista que hace una pincelada armónica, un arreglo como Steven Tyler Aerosmith, Mick Jagger, aquí Andrés Ciro de Los Piojos. El tema es que la armónica siempre garpa. Y no hay persona que agarres una armónica en la calle, vos te pongas a tocar en una parada y ya te miran con cariño, ¿viste? Sí, sí. Ahora una trompeta que te suena así como el tuje, ya van a decir, bueno, flaco, calmate un poquito. La armónica uno puede mandar algo ahí sin demasiada técnica, de corazón, y agrada, y la gente ya se copa porque la armónica seguro, así es agradable. Así que realmente es un pensamiento que tenés completamente exacto, yo pienso igual. Tal cual. Alguna vez he tocado, yo no toco muy bien, toco, la rebusco. Toca de corazón. Toco de corazón, no tengo mucha técnica, a veces la pifio. El Plano Star me enseñó algo muy interesante cuando uno la pifia, estirar la nota. Claro. Estirar la nota, sin vergüenza. Eso nace de una vez que Charlie se lo preguntó. O sea, si te perdés en una vuelta... Pero Charlie, si perdés una vuelta, tira la nota, boludo, tira la nota. Quédate ahí, espera. Quédate ahí estirando la nota en el sostén, en algún momento vas a tener que entrar. Sí, seguro. Es muy fácil, no es tan difícil. Es muy bueno. Realmente buenísimo. Vamos a ir escuchando un poco de música. Dale. A ver, yo tengo aquí, mandámelo a Wanda y digo qué es lo que es que está sonando, porque tenemos una cantidad de cosas. Esto es justamente Flavio Guimaraes de su disco solista junto a You Are Blue. Una eminencia en la armónica haciendo Telephone Blues. Lo tengo, ayudarme. Well, it's all day long. I've been standing by my telephone. Well, it's all day long. I've been standing by my telephone. Yes, I tried to call my baby, but I guess some other man answered the phone. I said, please, please tell me what's going on wrong. I said, please, baby, tell me what's going on wrong. She said, you mistreated me, daddy. I got a new man living in your home. I said, bye-bye, baby. Looks like these is the end. I said, bye-bye, baby. Looks like these is the end. I'm gonna quit you because you got so many men. I'm gonna do my thing, leave y'all.

juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los locales de Jumbo. Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. De Boba. Esta suerte está en algún otro lugar por www.jumbo.com. Gogafm.com.ar. La suerte la tenemos allá. No, la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día siguen? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Fin espacio publicitario. Este sábado 15, después de la medianoche, por primera vez en Bolsón, La Casona presenta Loborne, Luciano Napolitano en Bolsón. Anticipadas en Talismán, 30 pesos. Sarmiento 3237. Loborne en Bolsón, por primera vez. Loborne. Ahí estamos nuevamente. Este sábado va a estar buenísimo. Alta noche de rock and roll. Tuve, bueno, el honor, el placer de ser músico de Loborne todo el 2008 y tengo excelentísimos recuerdos de la banda. Luciano, Matías, Alman en batería, Guillermo, Rouco en el bajo. Son los mismos músicos, es una familia. Loborne es una familia que yo creo que va a durar muchísimos años y está tocando ahí armónica un amigazo, un alumno en su momento, Darío Olivar, que me venía a ver siempre en los shows de Loborne, muy amigo de los chicos de La Renga también. Y cuando, bueno, yo estuve un año, soy así, ave de paso siempre, y seguía haciendo mis cosas, me preguntó, che, ¿daría para rimar a Loborne? Obvio, le digo. Creo que lo principal, perdón, cuando uno desea formar parte de algún proyecto, es tener la afinidad musical, el corazón, el alma, para rimar. Después la técnica, eso va. Pero aparte, Darío Olivar es un gran compositor, también está haciendo su carrera ahí, así que me alegra muchísimo. Lo voy a tener a mis amigos aquí el sábado en la casa. ¿Y a qué se debe el nombre? ¿De dónde sale Loborne? Loborne viene de Los Bornes, de la batería. Pero en esa cosa de darle así aspereza, se transformó en Loborne. Ahora vamos a ver si puedo charlar un ratito con Luciano. Lo que pasa es que están laburando muchísimo los chicos y el fin de semana estuvieron por Entre Ríos, Misiones. Ah, una gira larga. Y sí, y eso es re cansador. Sí, así claro que sí. Hablé con Flavia, la manager, y me dijo, mira, déjame ver si lo localizo a Loco porque debe estar descansando con el celular apagado. Pero vamos a ver si de aquí a las 10 de la noche podemos hacer una salidita y tener de sus propias palabras qué es lo que va a traer aquí Loborne. Seguramente van a repasar la carrera de varios discos que tienen y bueno, capaz que estoy también ahí mojando un poquito recordando buenos momentos con ellos, seguramente porque estoy laburando para que todo salga bien ahí junto con la gente de La Casona para este sábado después de medianoche. Pero es la primera vez que la banda se va a presentar aquí en Bolsón, así que bueno, todos aquellos no se lo pierdan. Seguramente va a haber un homenaje al papá, al maestro ahí, porque siempre en los shows de Loborne Luciano es fana de la obra de Papo y sobre todo de la obra de Papo's Blues. Ajá. Si bien Loborne es una banda dura que podría emparentársela más con la obra de Riff, si se quiere, claro. Lo de Papo's Blues siempre me dice, a mí me mata, me parte la cabeza, me decía Luciano, la obra de mi viejo, cuando todo lo que es Papo's Blues le parecía lo más grosso, y no estaba equivocado. No, para nada, porque ahí está todo. Seguro. Está el blues, está el rock pesado, está la la cosa hipona. Papo tenía ese abanico de cultura musical notable, que cualquiera de esos formatos los agarraba y garpaban a full. Te voy a contar una anécdota de Papo, si querés. Sí, por favor. Hace muchos años, Papo en Mar del Plata, se había comprado un Citroën nuevo. Entonces sube la subida de Colón, uh-huh, que da a Playa Grande. Claro. Pero llegó a 7.000 kilómetros por hora, todo lo que daba el pobrecito Citroën. Y claro, tomó la velocidad, llegó a la punta y empezó la bajada. Y él no le aflojó. No. Pero llegó a la costanera y dobló como venía. Y el auto volcó y él se hizo pelota. Entonces, un día voy a la casa, no sé, creo que fui con Spinetta, y el mono tenía, se había hecho una casita con baffles Marshall adentro de la habitación, un equipo conectado a los baffles Marshall y un colchón en el medio de los baffles. O sea, era una casita con baffles, con techo de baffles, todo conectado. Y ahí estaba escuchando música con su pata enyesada y su brazo enyesado. Te creo, sí. Me hizo mucha gracia. Muchas veces a mí me preguntaron acerca de los ensayos de Papo Blue. Si eran muy organizados, si sonábamos así, asá, qué tecnología usaba Papo, cómo era la cuestión. Y Papo, si él adoptaba tales músicos para la banda, ya estaba convencido de que todo funcionaba. Y era muy práctico. Y esto lo comprobé, yo era recién entrado a Papo Blues en las giras de Blues Local, y íbamos a presentar Blues Local, éxito tremendo, fue el último, sí, gran éxito de Papo en el 92, 93, y estábamos preparando un Obras. Y dice, bueno, vamos a ensayar, ¿a dónde vamos a ensayar? ¿A dónde voy? Venite a mi casa. Y bueno, vamos a la casa y le voy a ir a la sala. Y el tipo estaba en la cama, y estaba ahí en Nero Black Amaya, sí, con amigo, un tamborcito, con el tacho y el hi-hat, y él sentado en la cama con la lista de temas, dice, bueno, vamos a tocar esto, un pedacito, ya está, dice, ¿qué vamos a ensayar? Me dijeron que estaba en Mendoza, ¿puede ser? Black está viviendo en Concaram, en San Luis. Ah, en San Luis. En San Luis, sí, porque él es oriundo, su mamá es ahí. Ah. Ñata es de ahí, de San Luis. Sí, él antes vivía en Chacarita. Claro. Y yo lo traté de ubicar, pero no, porque yo toqué con Black, con una banda en Betty Blue. Sí, en Belgrano. Sí, sí. No, en la que estaba en Avenida Los Incas. Avenida Los Incas. Sí, que fue después de ahí. No, claro, sé, primero estuvo en Belgrano y después sí, se fueron a Avenida Los Incas y sí, Triunvirato. No, la de Belgrano no. Y Álvarez Thomas, digo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, yo a Black lo tengo desde la época de Pescado Rabioso. Tal cual. Por eso, aparte, gran tipo, gran tipo. Tipazo. Tipazo. Lo tengo que llamar a Black. Lo tengo que llamar a Black para ver si está con. Dale saludo de Rima. Sí, cómo no. Está con el Black Amaya Quinteto ya hace varios años. ¿Ah, sí? Y bueno, labura ahí mucho en San Luis, en la zona. Estuvimos a punto de compartir un show en Mendoza, pero bueno, después esas cosas que se hablan, y después finalmente no cerró la producción en su momento. Pero ya se va a dar. Estuvo hace poco tocando en un festival de blues en Madryn con el quinteto. ¿Ah, sí? Y suena todo y está tocando altos rock and roll. Mira qué bueno. Y está llevando una vida hermosa, también está haciendo radio, trabajando para el municipio de Concarán. ¿Y con David Lebón te ves? David está ahora en Buenos Aires. Estuvo viviendo mucho tiempo en Chacras de Coria, en Mendoza. Sí, me dijeron. Y hace ya cosa de dos años. A mí lo que me informaba más o menos siempre era Héctor. Héctor es la chismosa del rock and roll. Héctor, lo extraño muchísimo, Héctor. Sí. Es un tipo que se le extraña. Sí, lo extraña mucho porque sigue siendo... Parece por insoportable, ¿no? Pero bueno. Pero es un divino. Sí. Los que lo conocemos a Héctor, sí, David... Sí. Lo ama, seguro. Todos lo amamos a esto. Yo a David la última vez que estuve con él fue en la trastienda, que yo estaba en Buenos Aires y no sé quién me dijo que estaba en la trastienda o leí en algún lado y me fui corriendo. Hacía mucho que desde la época de Pescado, viste. David divino, David también, alguien que deseo muchísimo que... Ah, no, David lo vi acá en Bariloche cuando vinieron con Serú Girán hace una carrada de años. En los 90. Sí. Claro. Sí. O antes. Digo, porque se juntaron en el 90 y pico, 93, no, por no, ahí. No. En los 90. No, antes de los 90. Y estuvo la gran juntada de que hicieron esos conciertos. Pero en Buenos antes, Aires, antes, Rosario, no, Mendoza. Fue antes de los 90, sí, fue antes de los 90. Ya. Bueno, vamos a seguir con la música, ¿qué te parece? Nomás. A ver qué es lo que tenemos ahí. Póngale nomás, querida. Y ya te digo qué es. Esto es. Estábamos escuchando antes Rock and Roll Hoochie Q. por este señor, Johnny Winter, alto de Bertie Hanna, y ahí va otra versión de Rock Me Baby por él. Continúa. Rock me, baby.

Ahí estamos nuevamente, ya estamos centrados en la última hora del programa, 9 horas, 4 minutitos, dice aquí el reloj. Seguimos por Goga FM 103.5 desde el Bolsón, bella ciudad. Me encanta el Bolsón. Lindo lugar, buen clima. Yo viví muchos años en Bariloche. Un poco más frío, Bariloche. Sí, a mí me gusta más la altura en realidad. Pero lo que pasa es que a veces tengo que juntar el lugar, la casa, la comodidad, lo que se da. Sí. Lo que se da, porque a veces no se da lo que vos querés. Tal cual. ¿Entendés? Y después que la vida en mayor altura, en lugar más frío, es un poco más rígida. Y vos sos alto. Estoy aquí en compañía de mi querido amigo y colega Rimba, un amigo de la vida, nada más, Rimba, que sabe muchísimas cosas de gente en común y una afinidad musical que es lo principal. Acá estamos compartiendo unos mates. La música, a mí me ha pasado que de todas las artes, de todas, la que más me moviliza es la música, de todas. Y escucho todo tipo de músicas. Es que es como una cosa, química, genética, de que si te cabe la música... A veces entro a casa de gente. Yo veo mucho cine también. Me gusta el cine, pero no como la música. Pero la música, sí. La música me llena mucho más, siempre. Va con las personalidades también. Hay gente que le gusta la plástica y están ahí siempre haciendo dibujitos, pintando, y otros están con un... Con las manos, con la madera. Acá hay gente que yo los veo, que amigos que están con la madera full, y la verdad que los envidio sanamente porque... Yo estoy con un tronco un rato y después digo, bueno, ¿cuándo voy a llegar a lo que hizo este tipo? ¿Viste? Todavía me falta hacerle esto, lo otro, lijarlo, la paciencia para eso. Y yo por ahí lo tengo más para sentarme a escuchar música o para componer algo. Claro, seguro. Y hablando de música, voy a tocar algo. Dale. Seguimos con la música. Sí, así es la cuestión. Just to keep woman way over town. It's good to me. Oh yeah, I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah, she give me money without the need. Ooh, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. It's good to me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says a loving just for me. Why she love me so tenderly? I got a woman way over town. It's good to me. Oh yeah. Love me both day and night. Never grumble or fusses, always treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows I love her right down to a bone. They got a woman way over town. It's good to me. Oh yeah, I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah. She's my baby, don't you understand? Love, love a man. I got a woman, way over town. It's good to me. Ooh, yeah. The girl's alright. She's alright, she's alright. She's alright, she's alright. She's alright, she's alright. problema. Buenísimo, ahí estamos escuchando entonces a Ben Waters recién en el piano. Me encantó ese disco. Ben Waters es un pianista que se dedicó a hacer esta producción. Armó esta producción que se llamó Boogie Force 2 y es un tributo a Ian Stewart, el quinto Stones, decían, el otro Stone que nunca figuró, que los Rolling Stones, en esa cosa loca, perversa de mí, de Jagger y Richard, no lo mostraban. Siempre está dicho esto en los documentales y todo. El tipo era grandote, carón, pero fue el que estaba primero en los ensayos, el que cargaba los equipos, el que fue como una especie de hermano mayor, dicen los Stones de ellos, y tremendo músico pianista que en algún momento, bueno, partió, y Ben Waters le está homenajeando en esta producción, tocando cantidad de boogies. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda que conocí en Brasil, que se llaman Tren 27, son músicos de Bluegrass, grabaron una producción que se llamó Bluegrass for Breakfast, y tocan este tema que me encantó, lo identifico mucho con una película, soy fana de los hermanos Coen, y una de las últimas grandes películas de los Coens, con este cara bonita, no me puedo acordar ahora, Santa Bárbara Bendita, que la memoria no me viene, no me importa, bueno, no importa. Una historia así de tres presos que escapan en una comida desopilante, y en un momento los tipos graban este tema. George Clooney, ahí está, George Clooney, gran George Clooney, que en las películas de los Coen tiene un capítulo aparte. Me encanta cómo trabaja Clooney en las películas de los Coen, se pasa. Está más allá de las otras producciones que también son buenas. El tipo, aparte de ser el divo para las mujeres en el mundo, parece ser, al menos las estadísticas hablan así, gran actorazo. Vamos a escuchar a Tren 27, banda callejera brasilera, tocando este tema, que también está en esta película de los Coen, no me acuerdo el nombre, no importa, escuchémoslo. I've seen her. first got great God, let me tell you the news. My head got wet in the midnight dew. I've been down on my bending knees, talking to the man from Galilee. Then my God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Then he put one hand upon my head. Great God, the mother, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. And poor, you gonna reach and squirt your soul. Some people go to church just to signify, trying to get a date with the neighbor's wife. But listen to me, brother, sure as you're born, you better leave that woman alone. Because one of these days, you mark my word, you think that brother is going to work. You're gonna come up and knock on the door. That's all, brother, you're not no more. You may run on for a long time. Run on. Stop it, God, let me tell you the news. My head got wet in the midnight dew. I've been down on my bending knee, talking to the man from Galilee. Lord, he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He placed one hand upon my head. Great God, I'm out of let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Start, baby. Oh, Lord, trouble. For loving you way too much and foolishly hoping. Not the first time, and it's probably not the last. Don't you worry about it, 'cause I'll be okay. You see, pain ain't nothing new. Well, it's sure not the first time, and it's probably not the best. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. 38 minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos aquí ya sobre el final del programa. Lo que escuchábamos recién era el señor Kev Mo, fantástico lo de Kev Mo, como siempre, impecable. Alta sensibilidad, alta composición, todo, alta ejecución sobre todo, ¿no? Un intérprete notable, nunca defrauda. Vamos a intentar comunicarnos con Luciano, pero tenemos algunos problemitas aquí técnicos, pero lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer igual. Como a capela, digamos, vamos a intentar una comunicación con él. En el año 95, entre tantas visitas que venían en esa ola de bandas de blues, se realizó un festival, recuerdo, en Capital Federal, donde se presentó el señor Jimmy Vaughan y su banda. También estuvo Roy Rogers, quien fuera productor discográfico de John Lee Hooker, y Pierna, compañero en el dúo, uno de los buenos dúos de country blues que he conocido alguna vez, Roy Rogers y Norton Buffalo. Y ahí también se presentaban Los Lobos. Para mí Los Lobos es una de esas grosas bandas que se varían entre el rock, la música Tex-Mex, que es un poco la música folclórica mexicana ahí en el límite de Texas, ¿no?, del territorio americano y mexicano. Y bueno, de esa banda he tomado cosas prestadas en numerosas oportunidades para mis composiciones, y han sido inspiradores de un montón de cosas. Vamos a escuchar algo de Los Lobos que he encontrado del año 2010, y después vamos a ver si nos comunicamos con Luciano. Vamos con Los Lobos. Thank you. the street when you're walking through. You're so fine, he sure is in love with you. Hey, sweet mama, Lord, that dress is fine. Hey, sweet baby, make a sane man lose his mind. When you walk in the club this evening with your shades on after nine, you're so fine.

seems so good. Nobody loves me. Nobody seems so good. Where worries or trouble? You know I have my share. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul.